en Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Liceral. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta. Bienvenidos a un programa más donde vamos a analizar, después de la jornada de ayer, pues la actualidad del Elche Club de Fútbol, el partido en el que cayó derrotado en el día de ayer y prácticamente dice adiós a las opciones que tenía de clasificarse para el playoff. Lo tenía bastante complicado, tenía que ganar los tres partidos que restaban, ahora ya lo tiene prácticamente imposible. Un partido en el que el Elche no dio la cara de nuevo en la primera parte y en la segunda parte pues prácticamente tampoco. Tuvo que esperar a los minutos finales del encuentro para poner en algo de apuros al rival, al Mallorca, con el gol de José Ángel de una falta y después de saque de una falta al rematar una falta de Alex Martínez. Y después en los últimos 3-4 minutos que quedaban de descuento, pues intentar con balones al área empatar el partido. No fue el día del Elche, el Mallorca jugó mejor, marcó dos goles y mereció la victoria. El Elche con esto, pues prácticamente, como decimos, dice adiós a la temporada. Quedan afortunadamente solo 2 semanas para terminar la liga y el Elche consiguió el objetivo de la permanencia con 10 semanas de antelación y no ha podido mantener el ritmo de los equipos que están en la zona alta de la clasificación para estar luchando hasta el último momento por meterse entre los 6 primeros clasificados. Hoy es tiempo de tertulia, es un miércoles que parece un lunes después del partido de ayer, de esa jornada intersemanal que se va a seguir disputando durante el día de hoy y mañana. Miércoles y jueves aún van a haber partidos de la jornada número 40 en segunda división, pero vamos a analizar lo que pasó en ese choque con ese 2-1 favorable al Mallorca. Estamos con David Marín, compañero de Teleelche en Radio Marca y del diario Marca. David, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, pues por ahora con el otro David, que no viene nadie más. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eloy. Bueno, contarme qué os pareció el partido y luego hablaremos ya de sensaciones de cara a lo que resta de temporada de esos dos choques que aún faltan. Bueno, el partido además está muy reciente, ¿no? De la noche anterior, ni siquiera se ha podido dejar pasar las 48 horas de un sábado o un lunes y yo creo que fue una decepción para el aficionado, para, yo creo que también para los propios integrantes de la expedición franjiverde, jugadores, técnicos y directivos, porque una cosa es perder porque el rival pues sea mejor que ti, des tú un buen nivel y el rival sea mejor que tú, y otra cosa es perder, yo creo, como lo hizo ayer el Elche, en un inicio en el que daba la sensación de que el equipo de Rubén Baraja no se jugaba nada y el Mallorca se jugaba pues lo que realmente tenía por delante, que era la vida. Terminar así la temporada, si es que no le dan otra vida más al Elche con los resultados de hoy y de mañana, que ya con lo que está pasando en esta segunda división casi que me creo cualquier cosa, pues terminar así la temporada a mí me parece, dentro de que la valoración hay que hacerla de las 42 jornadas y no solo de las 6 o 7 últimas, pues sí que es verdad que me parece un poco triste y un poco injusto también para, digamos, para el trabajo que han hecho los jugadores y el entrenador, que a mi juicio pues merecían por lo menos no entrar en el playoff por decreto, pero sí llegar a la última jornada en competición, ¿no? Y con opciones de poder conseguir ese premio. David Aranda. Bueno, yo creo que el mejor resumen lo define el míster, ¿no? Cuando dice que la leche de la vaca no da para más, ¿no? Que ha dado mucha más, incluso llega a intuir que da mucha más de lo que ellos esperaban, ha dado mucha más de la que ellos esperaban, ¿no? Dice que desde hace 10 jornadas, precisamente coincide desde que nos salvamos el día del Albacete, que empatamos de aquella manera en un mal partido. Y como esta segunda división está siendo, iba a decir mediocre, vamos a decir tan regular, ¿vale? Cada uno que lo coja como quiera. Los resultados de los demás ha sido lo que nos han seguido permitiendo estar vivos, pero no por méritos tuyos propios, porque sí que es verdad que llevamos 13 partidos o algo así y creo que solamente hemos hecho 2 victorias en 13 partidos. Son números, hasta si te fijas en las últimas jornadas, del descenso. Por tanto, hemos vivido de que la temporada ha sido flojita de la categoría o muy igualada. y que el equipo sí que es verdad que dio la cara. En verano todos firmábamos estar donde estamos, porque hay que ser realistas y hay que rebobinar hace 5 o 6 meses. Pero sí que es cierto que al final el sabor es como dice David, ¿no? Es muy agridulce y al final se empaña toda la temporada, ¿no? De ver las opciones que había, la posibilidad que había y lo sobradamente que te ha salvado el equipo en la categoría, parecía que se podía haber luchado por algo más. Ayer pedíamos un equipo ofensivo, por nombres estaba, pero luego creo que fue de los partidos más flojitos de la temporada todavía. Y mira que hay para elegir este año, porque no hemos visto juegos de ataque y demás, pero no ha habido para más. Parecía que el Elche no jugaba nada, que tenía que viajar a Mallorca por obligación, igual que el domingo tiene que jugar aquí y luego viajar al Corcón, porque el calendario te lo obliga, pero realmente un equipo que se veía sin ambición, que no se jugaba nada. Yo el lunes decía que lo teníamos todo perdido porque no confiaba en que el equipo ganara los tres partidos, porque la tónica era esa. Y al final creo que, pese al famoso titular que quedaba muy bien, ¿no?, lo de ir a tumba abierta, pero creo que desde el domingo, desde el sábado pasado, creo que se cerró ya la tumba definitivamente, ¿no? ¿Os da la sensación de que este partido ha sido un poco un resumen de la última racha del equipo, ¿no? Ha sido unos partidos en los que quizás no ha salido, se ha hablado mucho de ambición, de actitud, y partido tras partido se iban nombrando este tipo de cosas, sobre todo en las primeras partes. Luego en algunos partidos, en la segunda, medio lo remediaba, llegaba a empatar o a hacer un juego un poco más ofensivo. Pero esta semana se ha hecho mucho hincapié en la rueda de prensa previa también con Rubén Baraja, que decía que no era un problema de eso, sino que el rival también jugaba y a veces te encerraba, ¿no? Pero quizás este partido ha resumido muy mucho, no toda la temporada, pero quizás sí el tramo final de la misma, donde el Elche pues le ha faltado ese puntito más, no sé si porque no lo tenía o por otro motivo, físico o porque son rachas, ¿no? No, para mí el partido de ayer, prácticamente, o el inicio del partido de ayer, es solo comparable casi al de Palamós contra el Llagostera, en los que hay un equipo que es eso, que parece que es un punching ball, ¿no?, en manos del rival. Luego, el final de temporada, yo creo que ha habido partidos, sobre todo fuera de casa, en los que claramente la idea del Elche ha sido madurar los encuentros, ir al 0-0, ir al empate. Pues, recuerdo Vitoria, recuerdo Pamplona. Pero a mí es que ayer no me daba ni siquiera esa sensación. O sea, tú puedes salir a defender y defender bien, pero es que ayer ni siquiera, creo yo, vamos, el primer gol es un gol en el que te marcan también por incompetencia en la defensa, ¿no? Hay dos o tres rechaces, no se despeja bien y al final ni siquiera tienes esa excusa. Yo creo que hubo partidos en los que, bien fuese porque el equipo prefería iniciarlos cediendo la iniciativa al rival y ir madurando los partidos, o bien fuese por lo que decía Baraja, que el rival también juega y que te mete atrás, pues que sí que es cierto que el Elche hacía malas primeras partes, pero a mí el encuentro de ayer me parece que fue un paso más allá, cuando tenías que haber hecho todo lo contrario, ¿no? Cuando era el momento en el que tendrías que haber salido a por el rival, entre otras cosas porque ya no tenías nada que perder, por así decirlo. O sea, si el empate no te valía y tenías que ir a ganar o a perder, y ya está. Y si perdías dando la cara, pues oye, te vuelves con buena sensación, terminas la temporada con buena sensación y a pensar en el año que viene. Pero es que para mí, luego Baraja dijo que no en rueda de prensa, pero pues, para mí el partido de ayer creo que empaña una buena temporada, le pone un mal sabor de boca a una buena temporada en actitud y en la famosa ambición o intensidad, que luego yo creo que si cogemos 40 partidos, a mí sinceramente, tan mal como el de ayer, solo recuerdo Palamós y Palma de Mallorca, ¿no? Partidos en los que en el primer 15, 20, 25 minutos el Elche directamente no existe y está a merced del rival. Se incorpora también Jorge Ortega, de Orgullo Franjiverde. Jorge, bueno, ¿qué te pareció el partido? Y estamos hablando de que un poco quizás la misma tónica o incluso un pelín peor que el tramo final de temporada que hemos visto. Buenas tardes. De Furia Franjiverde. Un inciso. Furia Franjiverde, efectivamente. Coincido con David en los partidos que se han jugado fuera de casa, partidos exigentes como Vitoria, Leganés, Osasuna, en Pamplona. Por lo menos el equipo ha dado la cara, digamos, sobre todo en la faceta defensiva, ¿no? Se ha sabido siempre a lo que se ha jugado, se ha defendido bien. Es cierto que no se han tenido muchas ocasiones, pero por lo menos el equipo ha estado siempre bien plantado y al rival le ha costado mucho hacernos ocasiones de gol, ¿no? Pero ayer, la verdad que antes de entrar en el análisis de ayer, no sé, por englobar un poco el resumen de la temporada, agradecer a los jugadores la permanencia con tanta holgura y recriminar desde otro punto de vista el hecho de que les haya faltado ambición desde mi punto de vista. Entrando en el partido de ayer, te das cuenta que al final el Mallorca, un equipo con, aunque tenga mayor presupuesto que tú y jugadores tal vez de más nivel, ayer no te gana por los jugadores que demuestran esa calidad, ¿no? Te gana porque realmente necesita los puntos, lo da todo en el campo y aún con su ansiedad y su estado de nerviosismo, porque en el campo no pueden. No. Es que los dos goles vienen, si vemos los dos goles, son dos goles de pitera. O sea, son casi clavados. Claro, ¿no? No es que te hagan dos jugadores de tiki-taka, de una banda a la otra, un pase interior, demás. No, son dos goles de balones, rechaces dentro del área. ¿Y quién se lleva los rechazos? Pues el que más cojones, mal dicho, le pone, y los dos goles que son prácticamente calcados. Es que realmente el Mallorca no hizo mucho más, no, porque no lo necesitó, porque vio que tampoco le eche. O porque no lo tiene tampoco, porque estás ahí abajo, estás pero con la ansiedad y no te sale el juego, no tienes la confianza. En la segunda parte, al principio de la segunda parte, que yo creía que iba a salir el Elche con más ímpetu para intentar empatar, el Mallorca seguía teniendo el control y aunque no llevaba excesivo peligro a la portería de Javi Jiménez, sí que lanzaba centros y estaba merodeando el área del Elche, ¿no? Sí. Al principio de la segunda parte, cuando iba ganando 1-0 Mallorca. Y porque el Mallorca se echa para atrás a defender el resultado, que no es que se vuelva loco, vamos a marcar el segundo, que es que el segundo le llega hasta sin querer, es que es un gol de chiste. Para mí falta ayer, yo oí la rueda de prensa de Baraja, oí a Lolo y a Espinosa. Y a Espinosa. Sobre todo me llama la atención las declaraciones de Lolo, ¿no? Donde dice que, no sé, echa un poco la culpa al árbitro, en plan de... Ha sido mano y tal. Que sí, ha sido mano. Independientemente de que haya sido mano, ¿no? Yo, no sé, un equipo que se está jugando, no vamos a decir la vida, pero que se está apurando todas las opciones de playoff, aparte de que tiene que jugar con más intensidad y ambición, en una jugada en la que tú has visto mano del equipo rival que ha supuesto el 2-0, se puede protestar con un poco de más ímpetu, ¿no? Apenas levantan cuatro brazos ahí en plan de, oye, que ha sido mano, pero ningún jugador va a comerse al árbitro literalmente, que luego no sirve para nada, ¿no? Porque el árbitro da el gol, pero por lo menos se hace presión. Efectivamente, y los saques de banda. Yo veía la actitud de los jugadores en los saques de banda, nadie corría por el balón, vamos a sacar un poco rápido, nadie... Era como que un poco de decir, bueno, pues vamos perdiendo 1-0, no sé, estaba claro que no les valía, ¿no? Pero no hacían por intentar empatar con ambición, con ímpetu, con entusiasmo. La verdad que la actitud del equipo ayer, desde mi punto de vista, dejó mucho que desear. Para mí, las ruedas de prensa, como bien decía Jorge, te indican lo que ha sido hasta casi si te descuidas la temporada, pero te voy a poner los últimos 10 meses, ¿no? Rubén Baraja pone un equipo que el que pedíamos todos. Incluso descuida un poquito la defensa, se supone que con el ánimo de ir a por el partido. Y luego la rueda de prensa te dice que es que la vaca ha dado mucha leche y que no hay leche para más. Incluso hay un periodista que le pregunta el por qué la actitud de los últimos 10 partidos y te da a entender que es que no hay, que es que realmente hay mucho más de lo que hay. O sea, el resultado ha sido mucho mayor de lo que realmente hay. Y luego las declaraciones de Lolo, a Lolo hay que decirle que ya no estamos en los años 80, que no se veían los partidos, que solamente lo escuchabas por la radio, que hoy en día lo vemos todos. Tú no me puedes... Es que me sonó la típica declaración de entrenador que ha salido goleado o algo así. No puedes intentar engañar a la gente lo ha visto y tú no puedes echarle la culpa de que el Elche no se vaya a meter en playoff por estos dos partidos, por el árbitro, por dos errores medio puntuales que realmente para mí no me influyen porque son en minutos muy adelantados, no son... porque tú me dices un penalti que no me han pitado en el minuto 90 con 0-0, oye, pues mira, pues sí. Pero cuando tienes todo el partido y has tirado todo el partido a la basura, no me puedes echar la culpa al árbitro, no intentes disfrazar la realidad porque no se sabe. Vamos a hacer una pausa y seguimos analizando la actualidad del conjunto franjiverde. Esta semana en Serrauto, aprovéchate. Renovamos la exposición. Precios desde 6.900 euros. Descuentos hasta un 38%. Además de seguro a todo riesgo desde 199 euros. 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera de regalo. Lo dicho, aprovéchate. Semana única, precios inigualables. Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Tú también puedes cumplir un año con Cosmopolitan. En Cosmopolitan estamos de aniversario y para celebrarlo hemos preparado actividades especiales, concursos, regalos... ¿Tú también quieres ser socio y comprobar que Cosmopolitan es más que un gimnasio? Pues ahora es el mejor momento. Solo este mes, aprovéchate de nuestra promoción especial de aniversario. Cosmopolitan Wellness Club, junto a Plaza Chimeneas. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre-ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche-Crevillente, Autotaller Vintage, en calle Ondara 10, polígono Faima, junto a Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. Don't you know dreams really come true when you... En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Eloy Lizerán. Seguimos analizando lo que dio de sí ese partido, la situación en la que ahora mismo se encuentra el Elche, y un poco es un sabor de boca amargo, en el sentido de que sí, se ha conseguido el principal objetivo, que era la salvación, además de manera muy holgada, con 10 jornadas de antelación, pero dado, como decía David Aranda, la regularidad o mediocridad que hay en la segunda división, da un poco de rabia, ¿no?, el pensar, quizás el Elche, es verdad que no ha tenido equipo como otros años para aspirar a estar arriba, pero con el paso de los partidos hemos visto que no es mejor que ninguno, pero casi casi que peor tampoco, ¿no? Por tramos de la temporada. Y puede dar rabia el eso, ¿no? El pensar de que, bueno, ha dado mucho el Elche en sí, ha estado con 10 jornadas salvado de antelación, pero quizás con un par de detalles más, con un par de partidos donde se hubieran sacado esos puntos necesarios, no sé si se hubiera clasificado, pero por lo menos hubiera estado luchando hasta el último partido, que matemáticamente, a lo mejor, al término de esta jornada, aún tiene opciones, porque faltan 6 puntos y puede quedarse, por ejemplo, a 4 del playoff, pero vamos, ya lo tiene prácticamente imposible, ¿no? No es imposible del todo, mientras haya matemáticas, pero casi, casi. Entonces, quizás la pena está en la categoría de este año, que nadie ha destacado, que nadie ha, quitando quizás los dos que están en ascenso directo, Leganés y Alavés, el resto están ahí muy muy parejos y que van a ser detalles lo que metan arriba a los equipos, o es que el Elche ha dado mucho y este es el nivel que tiene. Sí, este año la segunda división, bueno, yo tengo que reconocer que llevo los dos últimos años sin verla, pero a mí me ha dado la sensación, como antes yo creo que ya traíamos una trayectoria muy extensa en lo que es la segunda división, por los 14 o 15 años seguidos los que estuvo el Elche la categoría de plata, podemos hablar con cierto conocimiento, y a mí me ha dado la sensación de que ha sido una segunda división bastante floja, o sea, una segunda división en la que ni siquiera me sirve al 100% la excusa de tus nombres, de tu plantilla o de tu presupuesto, porque por encima de ti pues hay equipos como, por ejemplo, el Leganés, que no creo que tenga mejores jugadores de los que tienes tú. Yo no estoy diciendo que los tuyos sean Maradona, Messi y Cristiano Ronaldo. Estoy diciendo que los otros tampoco tenían superestrellas. El Nasti de Tarragona es un recién ascendido. Y bueno, pues sí que me produce esa sensación que a lo mejor el año que viene tiene el mismo nivel la segunda división y no sirve de nada lo que estamos diciendo, pero sí que tengo esa sensación de que ha sido una segunda división barata, por así decirlo, para ascender. Posiblemente para la permanencia haya sido dura, porque creo, no sé si al final van a ser necesarios los famosos 50 puntos, pero ya hay equipos que con 50 puntos no van a llegar matemáticamente salvados a la última jornada, creo yo, después de la victoria de ayer del Mallorca. Pero lo que es para el ascenso, dada la igualdad que ha habido, pues sí que es cierto que al final, entre los 6 últimos partidos que se te han juntado, pues, fallos tuyos como la autoexpulsión de Mandy o como algunos goles en contra, jugadas de mala suerte como el gol del Albacete también, decisiones arbitrales como la de el gol de Mandy, se te ha juntado todo un poco en 3 o 4 partidos y con que un par de detalles se hubiesen decantado de tu lado, pues posiblemente el Elche estaría quinto, sexto o séptimo con opciones de entrar al playoff, y ahora pues salvo milagro de la Virgen de Lourdes, pues no va a poder ocurrir, ¿no? Y la verdad es que a mí personalmente me da pena por eso, ¿no? Porque no veo una segunda que digas, joder, pues los años que ha estado el Atlético, el Betis, el mismo Elche de Escribá, que estaba con el Villarreal, que ahora está en Champions 2 o 3 años después. O sea, ha habido segundas divisiones en las últimas temporadas, en los últimos 10 o 12 años, realmente de muchísimo nivel. Yo, sinceramente, creo que la de esta temporada pues no ha sido así. El nivel ha sido más bien tirándolo bajo. Yo, al final tienes que hacer un, desde mi punto de vista, creo que tienes que hacer una valoración global de todo el año, ¿no? Y hay que ser justos y reconocer lo que el equipo ha conseguido, ¿no? Es decir, vale que en caliente y que ahora las últimas sensaciones son negativas, porque el aficionado siempre tiene la ambición y la ilusión de conseguir metas altas, ¿no? Eso está claro, ¿no? Es decir, al final lo que buscas es ilusionarte, aun dándote cuenta que el equipo no, tal vez no está lo suficientemente capacitado, pero el aficionado se ilusiona, ¿no? Con la posibilidad de llegar a playoff y, ¿por qué no luego dar el salto a primera? Pero sobre todo por lo que estamos hablando, porque la segunda tampoco hemos visto a nadie que destaque, entonces... Ya, pero todo, hay que tener todas las circunstancias que han ocurrido en verano, qué ocurrió, cómo se hizo la plantilla, con qué presupuesto, cómo venían los jugadores los años anteriores. David lo ha apuntado en muchos programas y es cierto que la mayoría de los jugadores venían con poca actividad en los equipos de los que procedían. Y todas esas cosas yo creo que a la larga tienes que valorarlas, ¿no? Y tenerlas en cuenta, porque no es fácil llegar, y aún siendo una segunda división, como bien se ha apuntado, que no es de las más fuertes, al final el objetivo del equipo era la permanencia, ¿no? Y vemos equipos como, por ejemplo, el rival de ayer, el Mallorca, y el Almería, que han pasado y que están pasando dificultades para mantener la categoría, ¿no? Es cierto que los chavales ahí lo han conseguido con mucha holgura, han conseguido la permanencia sin sufrir nada, es decir, no se ha sufrido nada, y que el objetivo lo han conseguido, ¿no? Es decir, yo creo que desde el punto de vista personal, sí, como aficionado, exacto, hay que valorarlo, hay que darle las gracias a la plantilla, al entrenador, al cuerpo técnico, porque el objetivo lo han cumplido con creces, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Luego, claro, ya vuelvo a repetir que pues te queda la espinita, ¿no? De decir, no sé, se podría haber luchado un poco más, se podría haber tenido un poco de más ambición. Pues tal vez sí, ¿no? Pero al final no se ha conseguido. Entrar en playoff van a conseguirlo 4. 2 ascenderán directos y 16, bueno, 12 se van a quedar sin ningún premio y 4 descenderán a segunda B, ¿no? pues nada, tú al final tampoco has dado para más, ¿no? Porque al final, ¿cuántas jornadas? Exceptuando las 5 primeras jornadas de liga, el Elche no ha sido un equipo regular que se haya movido un puesto de playoff en 10 o 12 jornadas. Sí que ha sido regular. Ha sido regular del octavo al 12. Sí. Exacto. Es que esa ha sido la posición, porque o sea, la posición más baja de la temporada, quitando la primera jornada que pierdes 2-0 y eres colista, es que el equipo ha sido decimocuarto después de perder en Albacete. O sea, decimocuarto es que tienes a cuatro equipos por debajo tuyo, así que es verdad que a lo mejor los puntos sí que podría estar a 2-3 puntos del descenso, pero no en eso sí que tiene razón Jorge, en que no ha habido sufrimiento por el descenso, pero a lo largo de toda la temporada. Yo creo que desde la jornada 4-5 el equipo ha estado, se consiguió meter en segundo y luego una jornada en playoff. Cayó de esos puestos con las dos derrotas famosas, los 2-4-1, y luego a partir de ahí ya se ha ido moviendo eso, sobre todo del octavo al décimo. Sí, o sea, al décimo. Ni al décimo, ha estado siempre ahí. Ha desaprovechado muchas oportunidades, eso sí que es verdad, para meter la cabeza en el playoff. Y su puesto, pues yo tengo la sensación de que al final va a ser entre octavo, noveno o décimo, a no ser que ya en estas dos jornadas pues ni siquiera le pueda dar depende, por lo menos la alegría de un triunfo o de un buen partido aquí en casa el domingo. Depende de lo que haga ahora realmente, porque si es capaz de por lo menos ganar un partido de los dos, pues yo creo que sí que va a acabar entre a lo mejor noveno o décimo, ¿no? Sí. Pero bueno, al final, en resumen, creo que una liga tan larga y tan ofrece una regularidad de lo que el equipo ha dado, ¿no? No podemos pedir peras al olmo. Y al final, con la cabeza fría y siendo consciente de todas las circunstancias, hay que darle las gracias a los jugadores y al cuerpo técnico, porque al final el fútbol son objetivos, ¿no? Y desde mi punto de vista, esta plantilla ha cumplido el suyo. Ahí te es que para mí lo deportivo ha ido ligado realmente a lo que es el Elche Club de Fútbol. Hay que recordar, como decía Jorge, se empieza la temporada poniendo dinero para intentar no descender a segunda B. Se salva. Cuando parecía que institucionalmente iba la cosa tranquilita y bien, el equipo estuvo medio arriba, incluso luchando y demás. Empiezan las peleas del presidente Juan Serrano y Pepe Alberola con el resto de consejeros. Y deportivamente el equipo medio se estanca, como bien decía David, entre el 8 y el 12 aproximadamente. Casi estuvo mucho tiempo intentando conseguir media. Esos 50 puntos. Cuando parecía que el equipo daba un pasito más al frente, se cargan, o lo cesan, o llamarlo como queráis, sí, o lo invitan cargan, a abandonar el cargo a Juan Serrano y a Pepe Alberola, que por cierto, entra el presidente y no gana un partido. Lo que toca lo convierte en oro. Y al final el equipo ha sido eso. Nos ha faltado ambición en todos los aspectos, desde lo institucional a lo deportivo, y al final es lo que es. Hemos estado montados en un barco, y conforme ha salido el tiempo así hemos ido. Cuando el mar ha estado tranquilito, el barco iba más ligero, y cuando había oleaje, pues el barco iba pegando tumbos. Es que al final ha sido fiel reflejo de lo que ha sido el Elche Club de Fútbol en todos sus aspectos. Social, deportivo, institucional y todo. Al final, pues como se suele decir, tenemos lo que nos merecemos. Mirándolo por el lado positivo, nos hemos salvado. Por el lado negativo, como decía Marín y Jorge, al final se ha empañado mucho la temporada, ¿no? De poder luchar por dar la cara, porque como bien comentabas, no hay ningún equipo, incluso hasta los dos primeros que van a subir directamente, no los has visto arrollando. Creo que va a ser los ascensos más baratos de los últimos 20 años, y porque yo creo que no hay resultados de más, pero realmente ha sido un nivel bastante, bastante mediocre. Creo que este año la segunda división lo podemos comparar con los equipos que se han clasificado para el playoff de segunda a segunda, y los puedes meter ahí tranquilitos, que no hay diferencias, ¿no? Luego creo que el año que viene va a ser una temporada un poquito más complicada. Primero, en teoría, van a ascender, por lo que se ve, por obligación van a ascender tres equipos históricos. Nada más que por los enfrentamientos entre primeros van a estar ahí metidos, lógico. Y luego entre los que han descendido se van a jugar la vida y bajan con pasta, que este año el descender hay dinero. El Getafe... Bueno, el año pasado también había dinero, pero el Elche no lo cobró por el descenso administrativo. Y mira dónde está el Almería. Pero bueno, el Almería es un equipo... El Elche al final sí que... El Almería es un equipo que siempre... A base de llorar y llorar, claro, parece que sí que lo va a cobrar prácticamente íntegro todo. El Almería es un equipo que siempre pone dinero, si se salva, que esa es otra, siempre pone dinero y en teoría estará arriba. El Levante es un equipo que tiene que estar arriba o muere, el porque es que hay es un dos equipo equipos en una ciudad. Además, es el típico, claro, equipo que cada vez que desciende, así, asciende a la temporada años, siguiente. Claro.

y lo cumplió. No era fácil, entrenador novato, con todo lo que sucedió en verano, la configuración de la plantilla de la manera que se hizo. Yo creo que el trabajo pues ahí está, mejor que dentro del club, no lo conoce nadie, porque allí pues se ve cada día quién trabaja mejor o quién trabaja peor. El presidente dijo que se le iba a presentar la renovación, a mí me parece correcto. Yo tengo la sensación de que sensación personal, de que no va a continuar en el equipo, de que se va a buscar pues otra salida. Y luego sí que es verdad que tampoco sé en qué situación. Por ejemplo, ayer salió el tema de, ya se ha dado la oficialidad al inicio del proceso de venta del tema del IVF. Entonces tampoco sé si el club va a salir a la venta. Tanto que estamos hablando de que ahora pues ya tienes 2 semanas para empezar a planificar la temporada y demás, pues yo supongo que si llegase un nuevo inversor, pues querrá decir quién es el director deportivo, quién es el entrenador, quién con qué jugadores cuenta, con qué jugadores no cuenta. Entonces ahora ya se vuelve a mezclar todo el tema institucional con el tema deportivo de cara al futuro, y tampoco sé en qué situación queda el Elche, pese a que ya podría estar, y seguro que ya se está trabajando desde hace tiempo en la próxima temporada. Pues al final tendrá que ser el presidente de turno, el dueño de turno o la directiva de turno. No sé si será esta, si será con un dueño, pero los mismos directivos que están ahora mismo, o si vendrá alguien completamente ajeno a la realidad actual del Elche Club de Fútbol, pero todo eso se tendrá que definir también de cara al futuro, además del tema del entrenador. De todas formas, creo que por los periodos que hay de legales, de 20 y demás, creo que se alargaría hasta fiestas de agosto o algo así. Se estaba hablando entre el 15 y el 20 de agosto que se abrieran, en teoría, los sobrecitos que van cerrados con lo que cada uno aporte y demás. Pero primero, pero todo eso es la teoría, tú lo sabes, claro, y luego la realidad es que seguro que ya está todo... O no. Sí, yo por lo que sé, sí, por lo que yo sé, por lo que yo sé, está que, todo bastante ya además controlado. Hay una empresa que decide quiénes son los inversores buenos, los malos, por tanto. Esto es como todo en la vida, la ley está hecha para saltársela y supongo que se cumplirá los plazos y demás, pero aquí estamos en un país o más que donde para saltársela quizás hecha a la carta, ¿no? Exacto, eso es lo que te quiero decir, que bueno, al final, sin ser oficial en las cosas, creo que se sabe ya desde hace tiempo por claro, dónde lo van que quiere decir tiros. Que hay que tener ganas, ¿no? De hacerse con el club, unos 14 millones de euros, que es lo que pide el VF, que es lo que puso. Bueno, pero 14 millones no le van a dar al IVF. No, por eso. Que tú puedes vender el club por un euro. Claro, habrá que ver. En teoría, la empresa va a decir quiénes son los inversores buenos y entre los inversores buenos elegir pues la mejor oferta. A lo mejor cerrado, es de, o sea que... de cuatro perras. Sí. Yo recuerdo, hablábamos... David lo ha resumido muy bien la segunda parte. Del Mallorca, recuerdo cuando estaba el doctor Beltrán en el Mallorca. El famoso doctor vendió el Mallorca por un euro o por una peseta. Bueno, o sea, no me acuerdo qué cantidad que fue. Algo simbólico. Que quedaba hasta risa. Veremos, ¿no? Hombre, sí que es verdad que aquí hay un ente autonómico de por medio que representa a todos los valencianos y no supongo yo que la oferta sea de 4 duros, pero al final, pues, entre las mejores tendrá que quedarse con una por ellas, porque por la misma ley del deporte el IVF no puede ejecutar el famoso crédito que le permitiría pues gobernar el Elche, por así decirlo. Bueno, pues estos temas darán para mucho porque quedan 2 jornadas de Liga y parece que ahí se terminará la temporada del Elche. Luego veremos el playoff ya con el Elche de vacaciones. David Marín, Jorge Ortega y David Aranda, gracias por estar en la tertulia. Un abrazo a ti. Ponemos el punto y final. Mañana volverá nuestro compañero Paco Gómez, que acaba de regresar el equipo con hora y pico de retraso, así que han anulado incluso el entrenamiento que tenían para el día de hoy en el anexo y volverán a ejercitarse el viernes. Tendrán descanso hoy y mañana. Una pausita y seguimos aquí en Teleelche Radio Marca. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. We'll be right back.